shot de tequila con un baile. Un beso en lo oscuro, quiero robarte. No tengo que ver, solo sentir tu parte. No te preocupes por lo que yo gasta. Yo no soy como tu último gasto. Tú pide, déjala y mire. Yeah. Dame, dame, dame tu sonrisa. Me tenía que erizar, me fue la prisa. All night long, bailando. Baby, to me like a one on. Drop me to your place. I move with your diddy mambi. Yes. I move to your diddy mambi. My baby, to me like a one on. Drop me to your place. I move with your diddy mambi. I move to your diddy mambi. Este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Produciendo nuestro cuerpo, sudando como en el desierto. Para ti, mi santa. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Uno y habla como baila, ninguno en la disco te alcanza. No, no, no, es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa. Fue testigo de el calor de nuestros cuerpos se convirtió. luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. ¿Tú sabes de lo que yo te hablo? Mami, si no sabes, ahora lo vamos. Y entonces

house, a nice romantic style reggaeton set. You know I love romantic style. Wine and wine, wine and wine. Alex, un saludo para Alex Barbershop en Guayama, Puerto Rico. Mi gente de Guayama, gracias. Mi tocayo allá, todos los barberos que están activados conmigo, gracias. Necesito un cerquillito, por favor. Algo light, algo light. ¿Qué más? Alex, por favor, saluda a los pet groomers. Los pet groomers que me escuchan. Gracias a todos los pet groomers. Que dan los cortecitos también a los animalitos. A los guau. ¿Qué más? Alex Sensation, aquí un saludito para Isabel Bedoya. Ponme todos los saludos ahí. ¿Qué más? Para mi amigo Francia Andrés Acosta. Lucho, yo lucho y lucho, ay como lucho. Vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Muy buenas tardes, ¿con quién habló? Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Juan José por acá haciendo Uber desde Miami, Florida. Una bulla para los de Uber, todos los Uber. ¡Uber! ¡Con el paso que se hizo! Voy para allá. Gracias por la. Ah, mi padre, escuchándote siempre. Gran ánimo que le pones a todos los drivers todos los días por acá, brother. Gracias a ti, hermano. Gracias por la sintonía mientras trabajan ahí. Gracias por siempre estar ahí y apoyarme, hermanito. ¿A quién quieres saludar en este lunes de recuperación total? Saludos a toda la gente que me escucha, especialmente a mi familia, a mi esposa por allá, y a mi güey, a mis tíos, José Manuel, Sebastián. Y bueno, a todo el que nos escucha, Ale, a todo el que nos escucha, siempre con ánimo. Papi, ¿cómo que se llama la wifi tuya? ¡Ya miré! Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile. Nada, controla mi corazón, Yamile, mi amor, me robó el corazón. Men es mi grande, mi dolor. Eso fue con dedicación. No, no, te faltó una, Ale, te faltó una. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile. Te voy a ir conmigo, te saca de mí. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quiere ir con la wifi. Yamile, mi amor. All right, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. A la one. A la two. A la one, two, three. ¿Cómo te llamas? Hello. Rápido. Jesús, si no está, coge otra ahí rápido. Rápido, papi. Dale al botón. Dale al botón. Pim. ¿Cómo te llamas? Tu nombre. Hello. Buenas. Hi, welcome, baby. Hello? Welcome. ¿Cómo estás? Thank you. Hi, baby. ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí. Escúchame. Mami, escúchame por el teléfono. Quítale el Bluetooth. Quítale el speaker. O si no, no te puedo escuchar no bien. No tiene nada. Ahora no sí. No tiene nada. Te estoy escuchando por el teléfono. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Birmania Cáceres. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De aquí del próximo York. Gracias por la sintonía, baby. Cuéntamelo todo. ¿A quién quieres saludar? Mete mano con el saludito primero. Ok, a todo el mundo, a mis hijos y a todas mis amistades de aquí del Bronx, Colombia, de Cali. Mami. Mami, pero sin miedo ahí, saluda a la gente tuya con ánimo, métele ánimo y saluda a tu gente sin miedo, dale. ¿Hello? ¡Ay, Dios mío! ¡Pómenahold! ¡Ay! Escúchame por el teléfono cuando me llamen, por favor. Anda pa'l Caribe, Hilton. Ok, preparándote la próxima mezcla. Ya viene la ñapa. ¿Con qué terminamos? Me faltan 25 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este lunes de recuperación total. Y también ya voy a elegir el ganador, The IG Winner, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Diego en Puerto Rico. Dale, Diego, llévatela. Ok, mis amigos, my friends from Lodging Group, Ya saben que tienen esta, este especial. Ellos trabajan con los resorts y ahora mismo tienen un especial donde te puedes ir de vacaciones 4 días. Puedes venir aquí a San Juan, Puerto Rico, o puedes ir a Punta Cana, República Dominicana. 3 noches, 4 días. Incluye la estadía en el hotel, el vuelo aéreo ida y vuelta, right, round trip, y el hotel por $99. Pero tienes que estar entre las primeras 50 textos, 50 texts, que texten la palabra ganar al 96551. So, you gotta text ganar al 96551. Y si estás entre las primeras 50 personas, te ganas la promoción. Ya sabes, 4 días a San Juan, Puerto Rico, o a Punta Cana, República Dominicana, con hotel, pasaje, ida y vuelta, con mis amigos de Lodging Group. Text ganar al 96551. Mete mano, mi hermano Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.